Tal como lo señaló el presidente Sebastián Piñera, no hay nada mejor para los consumidores de nuestro país que tener mercados más competitivos y ciudadanos bien informados sobre sus derechos y deberes. Desde el año 2012, el CERNAC ha logrado llevar adelante indemnizaciones directas por cerca de 16 mil millones de pesos, asesorando casos colectivos, erradicando malas prácticas y cláusulas abusivas. Con esta nueva ley, hoy tenemos un Servicio Nacional del Consumidor más fortalecido en beneficio de los chilenos y chilenas. Y esta nueva normativa implementará una serie de medidas que permitirán que los ciudadanos tengan un marco que los proteja y que permita que las empresas mejoren su relación con ellos.